El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el texto del Evangelio que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa autoridad de nuestro Señor le venía o tenía como tres rangos diferentes, ¿no? En primer lugar, por ser verdadero Dios, por ser el Hijo de Dios, tenía una autoridad propia de ser el Hijo de Dios. Cuando los profetas en el Antiguo Testamento hablaban, decían algo, una profecía o algún conocimiento de los corazones o del oculto, siempre decían oráculo de Yahvé, oráculo de Dios, diciendo palabra de Dios, no es mía, sino es de Dios. En cambio Jesús dice, Él habla como quien tiene autoridad de Él, ¿no? Se les ha dicho, pero yo os digo. Lo mismo en el poder este de expulsar a los demonios, ¿no? Como sabemos, existe en la iglesia esas oraciones del exorcismo, pero el exorcista, el sacerdote exorcista, siempre pide: en nombre de Jesús te mando, en nombre de la iglesia, en nombre de la Virgen, en nombre de... nunca en nombre propio. En cambio aquí Jesús dice: cállate y sal de este hombre, él en nombre propio. Entonces la autoridad primera, podemos decir el primer rasgo de esta autoridad, que tenía autoridad, y eso se manifestaría en su forma de hablar y expresiones y demás, porque era, es, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, es verdadero Dios. No es ya un hombre que habla en nombre de Dios, sino es verdadero Dios. Tiene la autoridad propia. Nosotros tenemos una autoridad delegada, que yo, el Papa, tiene autoridad, pero es limitada, no es absoluta. Y así nosotros, cada uno tiene autoridad, el político tiene una autoridad limitada. Bueno, por eso cuando se extralimita de la autoridad ya no tiene autoridad en eso. En cambio Dios, Jesús tenía toda la autoridad porque él era propia. El segundo aspecto de esta autoridad, podríamos decir así, es la autoridad humana o, qué sé yo, psicológica, que significa que tenía una armonía interior entre la inteligencia, la voluntad, las pasiones, los afectos, todo ese mundo que tenemos dentro nosotros, toda nuestra lógica interior de pensamiento y sentimientos y todo eso, memoria, en Jesús estaban orquestados, armonizados, ¿no? Orquestados con un buen director de orquesta, ¿no es cierto?, que cada instrumento sonaba, digamos, a su tiempo y a su modo. Entonces también le daba autoridad. Nosotros, por ejemplo, no tenemos por naturaleza, no es por maldad, ya la herencia, el pecado original, nos deja ese desorden dentro, que dice San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay dos leyes, una ley del espíritu, otra de la carne. A veces vemos claro con la inteligencia y quiere parte de nuestra voluntad y la otra parte no quiere. Sentimos cosas que no queremos sentir, pensamos cosas que no queremos pensar. Es, a veces se nos arma un revoltijo adentro, como las tormentas, ¿vieron? Está todo tranquilo el día, hoy es un día hermoso, pues viene una tormenta, nos amarrea todos los pensamientos, se nos cae la estantería, todo, y tenemos que acomodarlo de nuevo. En cambio Jesús tenía todo eso ordenado. Entonces eso le daba una autoridad a la hora de decir algo, porque lo decía con todo su ser, con todo su ser. Y el tercer rango de autoridad es lo que podríamos llamar la autoridad moral, que consiste ya no la armonía de uno con Dios o de uno consigo mismo, sino de uno con sus obras, con su obrar. Jesús tenía absoluta coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Lo que decía, lo que parecía y lo que hacía. Perfecta armonía. Por eso no le encuentran, cuando le buscan, no le encuentran por ningún lado. ¿No? Una beta para decir acá y le buscan la vuelta. ¿No? Y el mismo demonio, cuando lo tienta allí en las tentaciones de Jesús, si eres hijo de Dios y le entra por el hambre, pero no puede entrar por la avaricia, no tiene por dónde metérsele. El hambre, que es algo totalmente natural, por ejemplo, ¿no? Esa es lo que llamamos la autoridad moral. Nosotros, tenemos esa... Yo le voy a decir un secreto, que no se lo digan a nadie, ¿no? Que no salga de aquí, de este templo. Pero yo no practico todo lo que les digo a ustedes. Ni todo lo que les aconsejo yo lo hago. No es así. Ojalá fuera así. Si yo practicara todo lo que sé, ya tendría que hacerme alguna... Pues no sé dónde podrían poner mi imagen. Siempre uno tiene una disfunción ahí, pink, ¿no? Entre el pensamiento, entre lo que uno sabe o lo que uno debe ser y el obrar. Por eso es lo que llamamos la debilidad. Y eso es natural que haya un escaloncito ahí en nosotros, ¿no? Porque estamos en camino. ¿Entiendes? Jesús ya era tenía la santidad consumada. Nosotros estamos, si estaría perfecto esto, listo, ya no crece más, ¿no? Estamos en camino. A veces no tenemos algo y a veces lo tenemos y lo perdemos. Así que, digamos, en cualquiera de los dos casos es un equilibrio inestable, porque todo equilibrio es inestable, por definición, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Ahora, eso, si nosotros lo negamos, lo tapamos a nosotros mismos y a Dios de algún modo, digamos, esa debilidad la negamos, eso es hipocresía. Pero digo, no toda debilidad, no toda distorsión, no todo, no compaginar el obrar a lo que uno sabe o lo que uno dice, no todo es hipocresía. Porque es natural que así sea, que uno va en camino. No sé si me explico, ¿no? Ahora, cuando uno lo niega, ¿no es cierto? Cuando uno niega esa debilidad o esa distorsión, o llama virtud a lo que es vicio, eso es la hipocresía. Es muy distinto de la debilidad. Imperfectos somos todos. Estamos en camino todos. Débiles somos todos. Algunos más en una cosa, otros más en otra. Eso no es hipocresía. No, la hipocresía consiste en negar eso y aparentar algo que no somos. Yo, digamos, no digo que soy perfecto, así que si algún día no me van a encontrar tan fácilmente una imperfección, ¿no es cierto? Porque uno es ya. No, pero digo, si usted encuentra un día un defecto, por decir yo, cualquiera de ustedes, no es que lo estoy, porque yo nunca dije que era perfecto y que no tengo ningún defecto ni ningún pecado. Yo nunca lo dije. Al contrario, ¿no es cierto? Lo comienzo en la misa, donde comienza, yo ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, no lo dice así porque, bueno, hay que decirlo, está en el libreto, es porque somos pecadores. Bueno, eso es lo que no tenía Jesús porque, bueno, era Jesús, el santo de los santos. Nosotros sí tenemos eso y por eso estamos en un constante camino de conversión para que coincida nuestra cabeza con nuestros pies y con nuestras manos. Con lo que hacemos, por donde caminamos y con lo que vemos. Enseña, dice, para cerrar y cerrando, como quien tiene autoridad. Entonces esa triple autoridad de ser el Hijo de Dios, de tener esa coherencia interior y esa coherencia con sus obras, era lo que le daba a Jesús una especial autoridad. Diferente de los escribas, que ahí sí estaba un poquito más marcado el fariseísmo. Y no tenemos el video, porque no había cámara en ese tiempo de Jesús, ¿no es cierto? Tenemos el texto nomás. Entonces a veces nos tenemos que imaginar algunos tonos, algunas formas de decir las cosas. Pero yo me imagino que Jesús no sería una persona dura para decir las cosas. Y esto por una muy simple razón. Sería firme. Sería, veo cómo son los músculos. Los músculos tienen que ser firmes. Ni blando, así que se caiga todo, uno lo sostiene, tampoco tenso no. Jesús no sería duro, serían mucho más duros los fariseos. Los fariseos sí eran duros para decir las cosas. Jesús diría las cosas con mucha serenidad. Porque el que tiene una convicción profunda no necesita, puede ser manso perfectamente. ¿Vieron? El que tiene autoridad, que es lo que pasa cuando la maestra o cosa grita, o la madre grita, es porque perdió la autoridad. Si tiene autoridad no necesita gritar, ¿no? Cuando uno necesita manifestar algo, a veces porque carece de eso. En fin, hay muchos ejemplos de esto. Es como una compensación, yo diría una cosa más, y es la siguiente. Que, al contrario, la dureza nuestra, a veces, en algún nivel, significa que tenemos, con la dureza con los demás, ¿no? Porque si fuéramos duros con nosotros mismos, está buenísimo, pero normalmente uno no es duro con uno mismo, sino más bien duro con los demás. Cuando uno es duro en algo con los demás, digamos, es porque uno tiene una debilidad que no reconoce ante sí mismo, ¿no? Compensa. La dureza compensa una debilidad, una flojera. La virtud es firme, no es dura. La dureza compensa alguna debilidad no reconocida. Eso en psicología y en la vida espiritual totalmente también. Y eso es lo que le pasaba a los fariseos, ¿no? Jesús no era duro, no era esa autoridad que le, digamos, era firme, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia entonces de reconocer la autoridad de Jesús. Porque para nosotros que tenemos la autoridad participada, Jesús no tuvo maestros. Normalmente los rabinos a esa edad de Jesús tenían sus maestros. El mismo San Pablo dice que era discípulo de... Jesús no fue discípulo de nadie, porque él era la autoridad. Nosotros sí tenemos que ser discípulos. Para poder tener autoridad, nosotros necesitamos primero obedecer a la autoridad, primero ser discípulos, y luego, si aprendemos a ser discípulos, vamos a ser buenos maestros. Y si aprendemos a obedecer, vamos a aprender a mandar. Si nosotros no aprendemos a ser discípulos, cuando tengamos algo de poder, ya no, Dios libre nos guarde a las personas que caigan bajo nuestro mando, ¿no? Por eso pidámosle a la Virgen esa gracia primero, de la humildad, de saber aprender, de saber obedecer al que tiene autoridad, ¿no es cierto?, a Dios, por supuesto, por sobre todas las cosas, para luego, cada uno, según la autoridad que Dios le dio, los padres, los maestros, los sacerdotes, cada uno tiene autoridad en su campo, poder ejercerla para el bien de todos.